varón, que es un regalo de Dios, es la bendición del cielo, es el colmar un anhelo. Te lo agradezco, Señor. A las hijitas mujeres uno mucho siempre las quiere, por su ternura y calor. Pero distinto es al hombre, hará perdurar tu nombre en otra generación. Pero distinto es al hombre, hará perdurar tu nombre en otra generación. Después de haberte logrado, ya me siento realizado. Cuánta dicha me das tú. Y voy a hacer lo indecible, dándote hasta lo imposible, con honra, honor y virtud. Hijito, tú eres mi orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Quiero que sepas que el mundo te puede hacer muy dichoso, si es que confías en Dios. Solo tres cosas te pido: quiere a tu madre, ama a tu patria y adora a Dios. Después de haberte logrado, siento realizado, cuánta dicha me das tú. Y voy a hacer lo indecible,